Bueno, Barragán, ¿qué se siente estar cumpliendo 9 años de la plaza que usted con sus propias manos hizo y otros vecinos? Y lo que yo sigo sintiendo es que, ¿cómo es? Yo quiero progresar sobre la plaza porque cuando recién empezamos nosotros a hacer esa plaza, que éramos unos cuantos compañeros, que empezamos a hacer la plaza, eso era todo campo, porque acá no había, en esta zona no había edificación, no había nada, era poca la gente que vivía. Entonces yo con otros compañeros, que éramos siete, ocho, éramos todos juntos, empezamos a limpiar toda la manzana entera para empezar a hacer algo, para poner algunos juegos o algo, porque en ese tiempo los chicos no tenían para jugar, no tenían nada. Y aparte otra cosa, porque ahora hay muchos vehículos que pasan y todo, y los padres saben que los chicos están en la plaza. Entonces, yo sigo haciendo algo siempre, quiero modificar muchas cosas a medida que van pasando los años para que cada vez estén mejor las criaturas, los chicos, ¿verdad? Porque a mí los chicos, para mí, son unos compañeros. Porque a mí me gusta ahora que yo ando por la calle y los chicos me dicen, abuelo, acá, abuelo, allá, ¿qué vas a hacer en la plaza hoy? Y todo eso. Entonces, creo que ya hemos pasado 8 o 9 años que yo empecé a hacer estas cosas y hemos tenido un poco adelanto, no hemos tenido mucho, pero se hace lo que se puede, hasta que posiblemente, ¿viste? Si esto sigue mejor o yo puedo seguir viviendo unos años más, cada vez lo vamos a mejorar. Y otra cosa también que con el asunto ahora que tenemos la radio y todo en la plaza, ya es mucho mejor, porque tenemos informaciones para otros lugares y mucha gente se está como es, se está reuniendo con nosotros, porque con el asunto de la radio hay mucha gente que ya se comunica con nosotros. Y aparte, vamos a ver si más adelante ahora podemos reformar todo el salón que tenemos ahí, que es de madera, y pensamos hacerlo de material, para poder mantener la plaza mucho más linda y seguir haciendo mucho más. Y con posiblemente para el año que viene va a haber más grados secundarios para todos los vecinos, ¿va? Para reciclar y personas grandes, adultas. Así que estamos en eso ahora. Yo creo que hay mucha gente que está muy contenta sobre todas esas cosas que estamos haciendo en la plaza. Así que, por ahora, voy a seguir siendo así siempre.